Bien, te ha gustado, pájaro. ¡Esa peña a moverse! En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no me quiero acordar, vive un tal Don Quijote, un caballero de los que no quedan ya. No rescataba princesas, para comer tiene que robar. Iba de cártel en cártel, y Rocinante no le dejaba en paz. Su goma pegada al brazo, pa' que la mena se localiza. Siempre pidiendo en las calles, a las afueras de una gran ciudad. Y pa' las bocas del metro, buscando abuelas a las que robar. Con su guitarra y su perro, y encima solo tocaba ska. Triviño a la trompeta y demás a NASA. ¿Cuánto tiempo, cuántos años han pasado ya? ¿Cuánto tiempo he enganchado a esta mierda? Y me queda un poquito de este ska. Abre los ojos, vamos pa' allá. ¿Cuánto tiempo, cuántos años han pasado ya? ¿Cuánto tiempo he enganchado a esta mierda? Y me queda un poquito de este ska. ¡Abre los ojos! Han pasado ya, cuánto tiempo he enganchado a esta mierda y me queda un poquito de este ska. Abre los brazos, vamos pa' allá. Cuánto tiempo, cuántos años han pasado ya, cuánto tiempo he enganchado a esta mierda y me queda un poquito de este ska. ¡Abre los ojos! Muchas gracias, Masanasa. Hasta la próxima. Somos el equipo ska para vosotros y para todos los que queráis. Gracias, muchas gracias a todos.